amigos oyentes de Opinión. Retornamos a la última parte del programa y dispensar, por favor, a los amigos que seguramente ya están utilizando su teléfono para llamar, porque vamos a continuar con unas entrevistas y algunos aspectos que vamos a comentar. Primero, es la masacre en la región de Yiyinta, una comunidad campesina de Huancavelica. El día de ayer hay un muerto y 26 heridos, ¿no? Todos pertenecientes a la comunidad de Ojoropampa y Picchahuasi de Huancavelica. Y resulta, la razón de esta masacre, amigos oyentes, es de que un juez de Ayacucho, ¿no?, menciona que parte de estos terrenos pertenece a la comunidad campesina de Licapa de Ayacucho. Y obviamente estos comuneros de Ojoropampa y Picchahuasi hicieron resistencia. El juez se fue con 200 efectivos policiales y algunos comuneros, obviamente, de la zona de Licapa, y que hubo una agresión tremenda, y es terrible ver a campesinos heridos, aparte de la pobreza en la que están sumidos, porque el Estado no se hace presente. Y justamente ayer comentábamos, el Congreso debe ir pues a estas comunidades emblemáticas, y Huancavelica, que es una de las zonas que siempre se ejemplifican como un departamento con los mayores índices de pobreza, ¿verdad? Deberían de ir a asistir, porque indudablemente es lamentable que un juez no sepa interpretar adecuadamente los límites. Y también el otro problema es el atraso terrible y la participación de las fuerzas policiales. Esperemos que los gobiernos regionales, tanto de Ayacucho como de Huancavelica, estén en estos momentos concertando para evitar mayor cantidad de derramamiento de sangre, que hace terrible la situación. Y el otro aspecto que íbamos a comentar, amigos oyentes, por si acaso ya nos estamos acercando al 11 de septiembre, ¿se acuerdan ustedes cuando unos aviones, ¿no?, se fueron a las torres de Nueva York, de Manhattan específicamente? Tuve la oportunidad de visitar posterior a este acontecimiento, y que fue terrible, ¿verdad? La cantidad de muertos, la cantidad de heridos, y esto transformó totalmente en general la situación de todo el mundo, porque a partir de esto incluso Estados Unidos tomó mayor cantidad de precauciones, y producto de esto es incluso la serie de restricciones que ya se están dando y los controles a todos los migrantes, ¿verdad? El señor obviamente que estuvo involucrado en este tema, ya fue, se dice, ¿cómo se llama?, asesinado por las fuerzas militares de Estados Unidos, ¿verdad? Y siendo así, Osama Bin Laden específicamente ya no está, se supone, vigente, pero por ahí tiene algunos personajes que todavía lo están reemplazando en esta labor. Hoy día es fin de semana, amigos oyentes, y vamos a conversar sobre una película, yo fui a verla, de esta película hermosa, El Inca, La Boba y El Hijo del Ladrón. Es una producción nacional. Estamos aquí con la señora Verónica Oriart, productora, y obviamente el director de este de esta producción nacional es Ronnie Temoche. A mi parecer, modesto, por si acaso, amigos, ustedes que han visto La Teta Asustada y una serie más de películas peruanas, me parece una película totalmente natural, muy sensible. Incluso la musicalización me parece perfecta, con participación de un coro de niños, ¿verdad? Y en la que se grafica totalmente los temas vigentes de la sociedad peruana, ¿no? Y que todas las consideraciones y condecoraciones personales, señora Verónica, a la película. ¿Cómo muy está? Bonita, me agradó. Ay, qué gusto que me da que la cuéntenos, haya gustado. ¿Cómo va? ¿Qué tal la producción? Obviamente es una producción nacional. ¿Cuánto tiempo les demoró a ustedes hacer? Bueno, nosotros nos demoramos desde el inicio del proyecto hasta que lo estrenamos 5 años. Cinco años. La filmación fue en el 2007. Ya. Porque del 2005 al 2007 buscamos los fondos para poder filmar. Y después tuvimos que buscar los fondos para editar, musicalizar. A propósito de la música, la ha hecho Pochi Marambi, y realmente es un trabajo sensacional. Y para ir al laboratorio y poder sacar las copias, etcétera, etcétera, tuvimos que seguir buscando plata hasta este año que hemos podido estrenar finalmente. Ah, ya, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de la película específicamente? O sea, hay tres personajes y tres escenarios que en algún momento lo escuchaba a Ronnie, en el sentido de que él pensaba más o menos trabajar cuentos independientes, pero al final le pareció importante o interesante, bien, porque eran personajes que confluían en una realidad. Así es, la boba era un intento de Ronnie por adaptar a Madame Bovary, que nunca le funcionó, claro, muy bien. El Inca era su idea más antigua. Pero la boba era ese personaje de la señorita que tiene un negocio familiar, ¿no? Sí, en una zona muy distante de la ciudad. Claro, pues está sola en medio de la carretera, entonces se enamora del primer hombre que para a comer a su restaurante. Por eso le dicen la boba. Claro, y como que... Es ilusa, no es enamoradiza. Es enamoradiza, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Y el otro personaje es el Inca. El Inca, que es de las ideas más antiguas que tenía Ronnie guardadas en el refrigerador, como él le dice, que era, él siempre quiso hacer una película sobre un cachascanista. Ya. Que es típico de aquellas épocas en las que aquí había, me parece, cerca al puente del ejército, aquí por el centro de Lima. Claro, ¿sí? Él se acuerda mucho, Ronnie, del Callao. Del Callao, ya. Del Callao, y cerca a su casa, él camino a su colegio, pasaba todos los días por donde entrenaban los cachascanistas en una carpa ahí en el Callao. Ya. Y de ahí se le habrá quedado eso en la memoria, porque él quería hacer una película con un personaje cachascanista. Pero era una película depre, ¿no? En la idea esa de esa película. Ya. Y el hijo del ladrón venía de otro proyecto que era una comedia. Claro. Él rescató al personaje y ya decidió, un día se levantó y dijo, los voy a mezclar a los tres. Porque bien, bien se parecen. Y el hijo ladrón, que también tiene toda una tragedia, especialmente con el proceso de asistencia a su cónyuge, a su mujercita joven. Además son muy chiquitos. Muy chiquitos, son los que van a un hospital público, me imagino, me parece que incluso tienen la imagen de Rebagliati, le han hecho muy mala fama. Y en la que pues la asistencia es totalmente inadecuada, simplemente no hay asistencia. Y hay una serie de problemas que de alguna manera van graficando lo que es la sociedad peruana, ¿verdad? Sí, pero lo que nos gusta a nosotros de la película es que eso se grafica sin ser un retrato social. Claro. No es la idea de la película. Bueno. La idea de la película es que sea un retrato emocional. Y que estos personajes son pobrísimos, etcétera, pero se ha tratado de trabajar como una fábula la película, como un cuentito que no termina tan mal, ¿no? Entonces no hay una, no se ha querido representar a la sociedad peruana ni nada por el estilo, sino que estos tres seres están inmersos en el mundo duro, claro, que es el Perú. Claro. Eso es un poco la idea. El Perú es un pretexto de dureza, ¿no? Porque las tres historias son historias de amor, finalmente, ¿no? Sí, las tres son historias que proveen bastante sensibilidad y también tienen una ternura increíble. Sí, los personajes son bien bonitos. Son personajes que a uno le roban el corazón. Está mal que yo lo diga porque yo he hecho la película, pero la verdad es que uno ve la película y se emociona con el Inca, se emociona con la boba. Yeah. Y el hijo del ladrón es el de la historia más dura, ¿no? La historia del hijo del ladrón es la más... Y esta película, ustedes son, la están presentando en los principales cines, ¿verdad? Estuvimos, ya los distribuidores, que no son muy amigos nuestros, ya nos han sacado un poco. Que ya lo sacaron, no se pasen. No, todavía está en las salas, sino que antes estábamos en un poco más. ¿Y ahí? Ahora estamos en Larcomar a las 7 de la noche, en el Cineplanet San Miguel y en el Cineplanet Norte, que está en un centro comercial que se llama Royal, frente al Megaplaza. A ver, mire, nosotros nos vamos a permitir así, sin que usted nos dé los boletos o los tickets para el ingreso. Pero Cherry, por favor, anuncie a todo nuestro público que vamos a regalar 10 tickets de entrada para esta película el día martes. Las personas que se acerquen aquí, por favor, saludamos, aunque sea en efectivo, pero que nos cuenten que han ido a ver la película. ¿Te parece? Así que los amigos, anoten esto porque nos parece que hay que apoyar este tipo de producciones nacionales que a mí me parecen maravillosas. Sí, la verdad es que la película es diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en las películas nacionales. Es una película de emociones, son historias de amor, duras, pero historias de amor. Bueno, te agradecemos por tu participación, ¿no? Y en algún momento a ver si conversamos con Ronnie, que tiene toda una formación... totalmente curiosa, interpretaciones de la vida, pero se le nota muy talentoso, es su esposo, ¿verdad? Además de ser la productora, soy la esposa del director, sí. ¿Y qué tal? ¿Esos roles funcionan en este caso? Unas combinaciones un poco imposibles son, pero han funcionado, ¿sí? Ha funcionado. ¿Y tienen sus bebés ustedes? Tenemos un bebé, que ya no es bebé, ya tiene 10 años casi. ¿Ya? Un hijo de 10 años casi. Qué bien, lo felicito y gracias. En verdad ha sido un agrado ver la película. Ay, qué bueno, bueno, qué bueno que sí, a mí me agradó totalmente, ¿ah? Gracias. Amigos oyentes, para ir culminando el programa, el señor ya nos está poniendo la musiquita. El día de hoy y durante todo este mes hay una exposición de arte huancavelicano aquí en el Museo de la Nación. Resulta que los mayordomos de una festividad huancavericana, concretamente del colegio La Victoria de Ayacucho. Yo estudié en ese colegio nacional, estimados amigos oyentes. Están realizando una serie de actividades y una de ellas es, ¿no?, la actividad esta de las presentaciones del arte huancavelicano en el Museo de la Nación, aquí al frente de Radio San Borja. Es totalmente gratis, vayan por favor de lunes a domingo, cordialmente invitados. Amigos, despedimos el programa, disfruten del fin de semana, promuevan la actividad física entre sus familiares, comuníquense adecuadamente, no lleven los problemas a la casa. El Perú está cambiando, chequéenos en Facebook, Opinión, y en 15 días, amigos, tenemos el primer periódico digital participativo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el día lunes, y gracias a Cherry Román, que sigue trabajando en la producción, y al señor Miguel Rivera, que se está poniendo empeñoso. Ahora sí, amenaza con colgar todas las fotografías y videos en la web. Hasta el día lunes.